y a Sicurbina Deportes al Día. Ya sabes, nos puedes sintonizar de lunes a miércoles de 8:30 a 8:50 por la mejor página del momento, deportivahípica.com.